a través de Radio Libertad. Presentamos Juez Justo, un programa que busca la participación ciudadana por una justicia sin corrupción. Aquí se inicia Juez Justo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Juez Justo, los saluda Miguel Pérez y estamos hoy iniciando la semana con los temas de actualidad, con el momento político. Vamos a hablar de la situación que está pasando el país, las cosas que se nos vienen, bueno, las huelgas también, que algunas se reinician, otros que no, hay desacuerdos, en fin, muchas situaciones y novedades que es importante tener siempre en cuenta. Teléfonos de Radio Libertad 471-5231, 471-1118. Estaremos recibiendo las llamadas telefónicas, las consultas de parte de ustedes, amigos oyentes, y también para que participen de los temas que hoy salen en el programa. Nos vamos a una breve pausa y regresamos ya con el desarrollo de las informaciones. Revivamos nuestros mejores momentos con el baúl de los recuerdos. ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche, usted tiene una cita con lo mejor del ayer. El baúl de los recuerdos, con las más hermosas canciones que dejaron huella en cada uno de nuestros corazones. Tú me amas, te amo como nunca me. El baúl de los recuerdos, aquí en tu Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Oye, niña, quiero que me des. Que me des una oportunidad, venga. Continuamos con Juez Justo, aquí en Radio Libertad. Muy bien, continuamos con el programa. Teléfonos de la radio 471-5231, 471-1118. Hoy vamos a conversar con nuestros amigos oyentes que tengan alguna consulta o quieran comentar algún tema de importancia en el programa. Usted está en sintonía de Juez Justo a través de Radio Libertad. Bien, otro peruano más es asesinado por la mafia en México y esto sí es realmente lamentable, la situación de violencia que no solamente se vive en el país, sino que ya trasciende fronteras, ¿no? El crimen organizado de México cobró nuevamente la vida de un peruano. Las autoridades aztecas encontraron un cuerpo sin vida en una calle en Guadalajara el 13 de noviembre. pero recién una semana después se supo que se trataba de Luis Enrique Alcántara Macedo. Él tiene 35 años de edad, 7 días después del crimen de los hermanos Córdoba Ávila, ocurrido el 6 de noviembre en un bar de Guadalajara. Se produjo el cuarto asesinato de un compatriota. Aparentemente, Alcántara, quien era natural de Huánuco, regresaba de una reunión cuando fue interceptado por unos sicarios en el cruce de las calles Cerro San Luis y Cerro Gordo, en el distrito de Tlajomulco de Zúñiga, de esa ciudad azteca. Los vecinos de la mencionada localidad contaron que a las 3 de la mañana aproximadamente un automóvil se estacionó en ese lugar y los perros empezaron a ladrar con insistencia, pero nadie logró apuntar la placa por temor a que fuera víctima de represalias. A las 9 de la mañana, los pobladores descubrieron el cadáver del huanuqueño en un canal para aguas pluviales. Había sido estrangulado y golpeado, además estaba amarrado de pies y manos, ¿no? Luis Alcántara Macedo pertenecía a la banda delincuencial Los Huanuqueños, cuyo campo de acción va desde el robo a mano armada hasta el narcotráfico, pasando por secuestro y estafa. El malhechor había sido capturado en abril del 2004 y en octubre del 2005 en ambas ocasiones tras un intento de secuestro. Fuentes policiales señalaron que su muerte tendría relación con el asesinato de los hermanos Córdoba Ávila y también con el de Pedro Ráez, cometido el viernes en Barranco, por la cual se sospecha que detrás del crimen de Alcántara estaría el cártel de Tijuana. Esto sí se ha convertido en un terrible hecho de mafias y lamentablemente la situación se coloca tensa. Según la policía y de acuerdo a la nota, los asesinatos en Barranco apareció el señor Pedro Ráez, también victimado, como ustedes saben. Parece ser de que todos estarían involucrados con el cártel de Tijuana y al parecer sería un ajuste de cuentas. Lamentable lo que está pasando en México y en Perú, pero las autoridades policiales tendrán que definitivamente tomar cartas en el asunto e investigar a fondo esta situación, porque de alguna manera llama la atención, ¿no? Yo creo que cualquiera no está tranquilo sabiendo que hay muertes tanto en México como en Perú vinculadas a el narcotráfico y a crimen organizado. Bien lo decía Benedicto Jiménez aquí en el programa, es importante tener un mapa de la criminalidad, es importante tener estadísticas sobre el crimen organizado, es importante saber cómo se mueven las mafias, cómo trabajan, y es importante también ver cuál es la conexión que tienen a nivel local y a nivel internacional. Aquí la cosa es gravísima y creo que es momento de que la policía especializada comience a hacer las averiguaciones del caso. Ojalá tengamos prontos resultados, ¿no? Bien, por otro lado, ustedes se acuerdan del asesinato en un hostal en San Juan de Miraflores, pues la policía ya encontró al presunto asesino y confeso, según las informaciones que se tiene, que serían jóvenes de este tipo de grupos góticos, como se les conoce. Según lo que han señalado ellos, han dicho que victimaron a este sujeto por miedo y por cólera. Vamos a ver qué dice la nota, ¿no? Fríos y sin remordimientos, así se mostraron los asesinos confesos de Jorge Antonio Parihuamán Yacila, apodado Pantera, el joven cultor de música gótica y cuyo cadáver fue hallado en un hostal de San Juan de Miraflores. El pasado 31 de octubre, Jorge Vázquez y Giovanna Sierra Ortiz concedieron una entrevista al programa Reporte Semanal de Frecuencia Latina. Ambos insistieron en que Parihuamán merecía morir por los constantes abusos que, según ellos, cometía en contra de sus amigos. Vázquez, quien es estudiante de psicología, contó que planeó el asesinato de Pantera junto con Sierra Ortiz y que el móvil del mismo fue la venganza. Dos semanas antes del crimen nos reunimos en un parque y ahí fue donde coordinamos. Ella también tenía sus razones, al igual que yo. En parte, el homicidio fue por cólera, pero más que nada fue por miedo a las amenazas que nos había hecho, señaló, dice el joven asesino. Por su parte, Sierra Ortiz manifestó que no irá a la cárcel y dejó entrever que se quitará la vida antes de pisar un centro de reclusión. Eso es lo que han declarado estos asesinos del joven Jorge Antonio Parihuamán Yacila. Ellos han señalado que pues eran amenazados constantemente. Bueno, en todo caso, Eso es un tema que la policía tendrá que resolver y que además seguramente la prensa informará con sabiduría, ¿no? Eso es interesante. Nos vamos a una breve pausa y regresamos en Juez Justo. Jorgito, ¿dónde estás? ¿Por qué no me atiende, Jorge? ¿Qué pasa, mi querido amo? ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Por qué no me atiende, Jorgito? Porque estoy ocupado preparando 5 cilindros de té. Te prepare, prepare. Oye, Jorge, ¿pero por qué tanto té, compañero? Como que tú al llegar a la radio no has visto un semejante así cartelón que dice ahí: Cristo viene, prepárate. Estoy preparando té, pues. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, sintonice el noticiero humorístico número 1 del Perú. Los Magníficos de la Noticia, aquí en Radio Libertad. Está abierto, este noticiero, si pasa, si pasa. ¿Sabías que el cáncer es la segunda causa de muerte en el Perú? Este y todos los miércoles a las 9 de la mañana, usted tiene la oportunidad de saber todo sobre el cáncer, sus causas y la forma de prevenirlo en Preventorio Radial, consultorio médico que está a su servicio todos los miércoles a las 9 de la mañana con reconocidos especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN. Preventorio Radial, aquí en tu Radio Libertad. Continuamos con Juez Justo, aquí en Radio Libertad. Bien, continuamos con el programa. Exactamente son las 12 horas con 15 minutos. Teléfonos de la radio 471-5231 y 471-1118 en Radio Libertad. Señores, está con nosotros ya en línea telefónica Juan José Quispe. El fin de semana, el viernes pasado, no pudimos contactar con él con la entrevista pactada debido a sus labores como abogado. Él es abogado de IDL, el Instituto de Defensa Legal. Es un reconocido penalista a nivel nacional e internacional también, vinculado a los casos de derechos humanos, y creo también que nos va a ayudar mucho a orientarnos respecto a todo este tipo de situaciones que aparecen día a día, los asesinatos y demás cosas que de alguna manera quedan sin solución. Juan José, ¿cómo estás? Bienvenido a Juez Justo. Juan José. Bueno, se ha cortado la llamada. Vamos a tratar de recuperar otra vez. Bien, vamos a hablar sobre los últimos acontecimientos que han ocurrido, todos vinculados a temas de derechos humanos, y vamos a hablar con Juan José Quispe. Juan José, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes a los oyentes del programa Juez Justo. Muy bien, Juan José, gracias por atendernos, y es importante conocer tu evaluación respecto a la situación que se enfrenta a nivel judicial en temas de derechos humanos. ¿Cómo está esta situación? ¿Cuánto ha avanzado este año 2010? ¿Y tú crees que se ha mejorado mucho en este tipo de temas en resolverse a nivel judicial, o todavía tenemos los entrampamientos de siempre? Bueno, lento, demasiado lento. Está haciendo un gran esfuerzo la Sala Penal Nacional en ver los casos de derechos humanos, pero el balance en cuanto al contenido de las resoluciones bastante negativo por las consideraciones por las cuales las salas que están viendo casos de derechos humanos están absolviendo a militares bajo la premisa de no haber un documento cierto, un documento escrito, de ser o no ser funcionario público. En fin, hay una suerte de situaciones que hacen que casos emblemáticos de derechos humanos o casos que han sido dispuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se investigue y se sancione a los responsables, el Estado peruano no está encontrando a responsables a títulos de autores mediatos, o lo que se conocía anteriormente como autores intelectuales. Simplemente están en el 5% de los casos condenando a los autores materiales o los autores directos. Obviamente que eso es un gravísimo retroceso en cuanto a la administración de justicia de casos de derechos humanos investigados por la Comisión de la Verdad y requeridos para su investigación por los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia el Estado peruano. Juan José, ¿pero cuál crees tú que sea el motivo entonces por el que el Estado peruano no le pone la verdadera diligencia? ¿Desconocimiento? ¿Presión política? ¿O es que definitivamente aquí hay algo que pues nadie sabe, no? Mira, yo creo que se prepara el camino hacia... ¿Impunidad? Hacia dos temas muy importantes. Uno es impunidad y otro es los procesos que se están llevando a cabo, en donde va a intervenir como parte el actual presidente de la República, y donde también va a intervenir ya a nivel del Tribunal Constitucional, en los habeas corpus que se van a presentar posteriormente, el caso de Alberto Fujimori. Lo que quiere acá la justicia nacional es adoptar la prescripción de la acción penal al considerar que los delitos cometidos por los militares, por los policías, en los casos de los décadas de los 80, sean considerados como delitos comunes y no como delitos contra la humanidad. Un caso muy importante es la última sentencia que ha sacado el Tribunal Constitucional, que va a dar pie a que en el proceso penal se desarrolle esta figura, y que es, si uno lo analiza y lo entiende como abogado, esta figura de lo que es el caso Acomarca. El caso Acomarca, en buena cuenta, el Tribunal Constitucional, y eso es gravísimo, es un caso que recién ha comenzado la semana pasada, estaría prescribiendo el 2012. Juan José, haznos un recordaris, por favor, del caso Acomarca, para que nuestros oyentes entiendan de qué estamos discutiendo. Bien, el caso Acomarca es la matanza de 69 campesinos de la localidad de Acomarca, en Ayacucho, perpetrado el 14 de agosto del año 1985 en el primer gobierno de Adán García, en donde cuatro patrullas, la patrulla Tigre, la patrulla Lobo, la patrulla Lince 6 y la patrulla Lince 7, donde están Telmo Hurtado, Rivera Rondón, Castañeda Castillo y otros más, ingresaron a la localidad supuestamente señalando que habría una escuela popular en la comunidad de Acomarca. Mataron a estas personas, los encerraron en la casa de uno de los pobladores, les dinamitaron, violaron a las mujeres, los cuerpos quedaron calcinados. Este proceso se impulsa nuevamente y recién se está judicializando por la investigación que hizo la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que en su informe del año 2003 se hizo el impulso, y a partir de ahí recién se ha judicializado este caso, cosa que en el fuero privativo militar los condenaron, al único que condenaron fue a Telmo Hurtado, y que luego todos fueron amnistiados. Entonces, este caso de Acomarca, emblemático por la forma, modo y circunstancias de cómo ejecutaron a niños, a mujeres, ancianos, creyendo en la creencia de que son subversivos, cuando está demostrado en el proceso que no lo son, según el Tribunal Constitucional, la última resolución de un habeas corpus que ha presentado uno de los procesados, el señor Contreras, prescribiría, o sea, en primer lugar está diciendo que no es un delito de lesa humanidad, y en segundo lugar le está diciendo entre líneas que esto prescribe el 2012. Entonces, están poniendo el Tribunal Constitucional en bandeja para que los procesados en el caso Acomarca señalen al Poder Judicial la resolución del Tribunal Constitucional, que está cometiendo una aberración jurídica al querer comparar normas de contenido procesal con normas internacionales. Todo el mundo sabe que los tratados y convenios internacionales tienen mayor rango que una norma legal nacional. Entonces, si se está desconociendo eso, si el Tribunal Constitucional va a jugar en pared con el Poder Judicial, lo único que se va a conseguir es la impunidad para este tipo de casos. Uy. Y obviamente también esto de rebote le va a caer al presidente García, que él está viéndose su participación en el caso básicamente del Frontón, y posteriormente en el caso Rodrigo Franco. A ver, Juan José, para que nos expliques un poco una situación que creo nos confunde a nivel legal. ¿Los delitos de lesa humanidad prescriben o no prescriben? Los delitos, de acuerdo a los tratados internacionales, de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los tratados internacionales de los cuales el Perú es signatario, como el Tratado de la Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad, el Tratado de Viena, etcétera, establecen claramente que sea en cualquier fecha de la comisión de estos delitos, no importando cuándo ha sido ratificado el tratado por el Estado parte, sea cualquier fecha, son delitos que no prescriben, son delitos imprescriptibles. Correcto. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, al quererle dar esta suerte de, primero, los delitos no son homicidios calificados, mejor dicho, no son delitos de lesa humanidad, sino la tipificación de delitos contra el cuerpo, la vida y la salud, homicidio calificado, de acuerdo al Código Penal de 1924 vigente para el caso Comarca, que se fue el año 1985, obviamente que le está dando otro matiz y le están dando la herramienta suficiente y necesaria para los que los procesados el año 2012 dilaten el proceso y no y señalen pues que en concordancia a lo que dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia número tal, estos delitos ya prescribieron al no ser delitos contra la humanidad. Obviamente que lo que está resolviendo el Tribunal Constitucional, los integrantes del claro. TC están cometiendo es delitos totalmente pasibles de una Juan José. De una sanción, ¿no? Lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es anticonstitucional, ¿no? Así es. Entonces, definitivamente que esto es increíble. Una entidad que controla claro. la constitucionalidad uh-huh. de las normas está diciendo que peor que las normas internacionales no tienen mayor sí, pues. Valor que una norma procesal. Sí, eso sí. En derecho es una aberración. Una aberración jurídica, efectivamente. Que no puede ser que un tribunal constitucional se pronuncie de esa forma. Ahora, ¿hay alguna manera de que nosotros podamos decirle al tribunal, oiga, ustedes no pueden ir más allá de lo que dice la ley? O sea, el tribunal la interpreta, el tribunal recomienda aplicarla, usarla, pero no puede el tribunal decir de que esta ley no se puede ejecutar porque simplemente se quiere desconocer las normas internacionales. Esta aberración jurídica, mi estimado Juan José, va a traernos consecuencias lamentables, porque un asesinato a sangre fría como le ocurrió en la comarca va a dejar huella en la historia del Perú, porque se va a pasar por alto el asesinato a niños, a mujeres y a hombres inocentes que fueron confundidos con terroristas. Nadie ha comprobado que estos señores fueran por una escuela de entrenamiento senderista o terrorista, ¿no es cierto? ¿O se ha comprobado? Sí. No, definitivamente, Miguel, y así lo fueran. Y así lo fuese, así lo fueran, tiene que haber un juzgamiento no debido. No tiene ningún derecho claro. el Estado peruano por intermedio de los militares de decir, por ejemplo, Telmo Hurtado ante la Comisión del Congreso el año 1985 dijo, bueno, pues hemos tenido que matar a niños porque puede ser que más adelante sea un terrorista. Eso no tiene justificación. De un militar, no. Ni de una persona que pueda alegar con esta sentencia del TC última, que pueda alegar que el delito no es un delito contra la humanidad. O sea, estamos cayendo en una suerte de, vamos a caer en una suerte de ser paria claro. ante la comunidad internacional. No, pues, 69 campesinos victimados. Mayor valor a una norma procesal interna uh-huh. que un tratado internacional, que un convenio internacional y con una disposición de una corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del cual el Perú es parte y tiene que obedecer lo dispuesto porque se ha adherido a este sistema de corte internacional. ¿Y qué pasa si el Perú no está ayudando en nada en este asunto? ¿Qué pasa si el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Desconoceríamos todos los tratados internacionales? Si el Perú decide retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿se desconocen todos los tratados internacionales hasta la fecha? Mira, yo creo que a eso apuntaría. Uh-huh. El Estado peruano hace tiempo quiso salirse de la competencia contencioso administrativa, contencioso jurídica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el propio tratado establece que si eso lo quisieron hacer, se pudo hacer en el momento de ratificación. Uh-huh. No lo hicieron, por tanto, ahora no pueden desconocer las disposiciones ni alejarse del tratado. Alejarse sería irnos contra la comunidad internacional entera uh-huh. y decir, bueno, ¿sabes qué? El Perú ha regresado a lo que es el canibalismo jurídico, donde solamente nos importan las normas nacionales y no nos importan las normas supranacionales o internacionales que están siendo aplicadas por todos los países del mundo y sobre todo donde ha habido graves violaciones a los derechos humanos. Correcto. Dime, y voy más allá de lo que estamos conversando ahora. Si retrocedemos un poco en el caso Fujimori, se le denomina la autoría mediata o inmediata al tema de que quién dio la orden para que se haga esta situación. En el tema de Acomarca, que vincula, y creo yo, al primer gobierno aprista, ¿Alan García estaría inmiscuido dentro de esta situación como jefe de las Fuerzas Armadas? Mire, en el tema Acomarca, Miguel, esto fue denunciado, inclusive, te voy a explicar rápidamente qué es lo que pasó. La doctora Cristina Olazábal, fiscal de Derechos Humanos de Ayacucho, inicialmente había formalizado denuncia contra Alan García y algunos otros exministros de la zona, Sinesio Jarama, correcto, Jorge Flores Torres, pero estaban incluidos en la denuncia entonces. Estaban incluidos inicialmente, pero ya el Poder Judicial ha determinado un auto de no al lugar, apertura e instrucción contra estas personas. ¿Bajo qué argumento jurídico? Bajo el argumento de que Alan García recién estaba asumiendo gobierno, no pudo dar tal disposición, al contrario, Alan García habría ayudado a que se vaya esto al fuero privativo militar y sean sancionados, pero en realidad no se ha resuelto el tema de fondo. El tema de fondo es si el presidente de la República apoyó, ayudó a que se cree una suerte de impunidad. Claro, tenía conocimiento de esto o no. Sea una contienda de competencia, y en esa contienda de competencia no se investigue por el año 85 como un delito común, sino como un delito de abuso de autoridad. Claro. Porque eso fue lo que fue juzgado en el Fuero Privativo Militar en el caso de Acomarca. Un delito de abuso de autoridad donde los militares habrían extralimitado sus funciones. En buena cuenta, matar a una persona significa abuso de autoridad para los militares. Claro, de alguna manera se contradicen, ¿no? O sea, una suerte. De alguna manera, Juan José, aquí hay una contradicción. Si bien es cierto, Alan García asume su mandato en julio del 85, el 14 de agosto ocurren los hechos, pero cuando se denuncia el hecho hasta el periodo 90, ha habido muchas actuaciones a nivel judicial y a nivel militar. Y de alguna manera, si Alan García defendía, como dice defender, los derechos humanos y ser correcto, debió brindar todas las facilidades para que el Poder Judicial, el Fuero Militar y de alguna manera las investigaciones den como resultado la situación que la Comisión de la Verdad encontró, que fue un asesinato a sangre fría, ¿no? Por supuesto que sí, Miguel. Sin embargo, existe ese auto de no al lugar confirmado por la instancia correspondiente, en donde no le encuentra ninguna responsabilidad a Alan García. Se respete ese lado, pero hay otros autores, no solamente Telmo Hurtado, no solamente Castañeda Castillo, Rivera Rondón. Hay otros autores como los jefes de Comando Político Militar, Wilfredo Mori Orso, Nelson González Feria. Hay otros autores que pueden responder a título de autores mediatos, autores intelectuales, porque tuvieron conocimiento del plan denominado Huancayoc, plan número 17 Huancayoc, que es el plan diseñado estratégicamente por los militares para ejecutar una orden de operaciones en la localidad de la comarca y con las consecuencias que todos ya sabemos. Sin embargo, lo que tú me preguntaste hace un rato trae a relación lo que te acabo de decir. ¿En qué sentido? Que la sala penal nacional es que, ¿sabes cuál es? Es que los autores intelectuales, o ahora se llaman los autores mediatos, que dieron la orden, para que sean condenados, el autor estado en el lugar de los hechos. A ver, vamos a ayudarnos un poco. El autor mediato se conoce también como autor intelectual. O sea, anteriormente, con el Código Penal de 1924, se conoce como autor intelectual. Intelectual, correcto. El Código Penal de 1991, que es la fecha, cambia ese nombre, esa nomenclatura, ya no es autor intelectual, sino es autor mediato. O autor mediato, autor intelectual, es aquella mismo persona que dio la orden para que otro ejecutara su orden. Listo. Entonces, bajo esta figura, el Poder Judicial está pidiendo como prueba para condenar al autor intelectual, al autor que dio la orden, al autor mediato, que haya estado en el lugar de los hechos. En consecuencia, si Si no estuvo en el lugar de los hechos, lo están absolviendo. No, eso, Miguel, eso es gravísimo. Sí, pues gravísimo. Pero por supuesto. Mira, Juan José. En el caso de derechos humanos. Juan José, permíteme, por favor, vamos a irnos una pausa de la emisora y regresamos, no cortes, vamos a regresar para que nos sigas explicando esta situación que sí es alarmante y que es necesario hablarlo. Pausa y regresamos. En breve, regresamos con Juez Justo. En esta Navidad no debe faltar en tu mesa panetones Salas, preparados con insumos de primera calidad y mantiene la tradición de la verdadera receta. Panetones Salas, ricos y económicos. Pedidos al por mayor y menor al 548-0209 o cómpralos en la avenida Juan Lecaros, número 300, a media cuadra de la Plaza de Armas de Puente Piedra. Panetones Salas, siempre frescos y garantizados por Digesa. A pedido del público, retornan este domingo 28 de noviembre al restaurante y cantería turística Tradiciones Arequipeña, desde Chimbote, Los Pasteles Verdes. Te esperamos en Avenida Trapiche, paradero El Álamo, distrito de Coma. Ven a almorzar y a disfrutar de un show inolvidable con Los Pasteles Verdes este domingo 28 de noviembre en el mejor restaurante y cantería turística Tradiciones Arequipeña. En Miranda Carguayo se mantiene la tradición de hacer un buen vino, seleccionando cuidadosamente las mejores uvas. Logramos un producto con la calidad que usted exige y se merece. Disfrute de una buena compañía con vinos Miranda Carguayo. Ahora en sus variedades de tinto, seco, semiseco, Borgoña y Oporto. Pedidos al 534-4810 o al 999-330556. Vinos Miranda Carguayo, el placer de beber un buen vino. Continuamos con Juez Justo aquí en Radio Libertad. Muy bien, continuamos en el programa y antes de irnos a la pausa, conversábamos con Juan José Quispe, abogado de IDL, uno de los excelentes penalistas que tiene este país y que además un defensor de los derechos humanos, y está con nosotros aquí en línea telefónica. Juan José, nos explicabas sobre la situación que el Poder Judicial habría decidido respecto a la responsabilidad del autor intelectual, conocido hoy también como autor mediato. O sea, para ser juzgado, para ser condenado, ha tenido que estar en el lugar de los hechos. Así es, Miguel. Resoluciones de la Sala Penal Nacional están en ese sentido. O sea, es el absurdo. El hombre que da la orden es un hombre que tiene un cargo superior, es un hombre que no va a ir a ejecutar, para eso tiene otro, para eso da la orden, para que ejecute otro. Bajo esa premisa, pues, Montesino estaría libre. Desconocen la doctrina de Roxín, de Gunter Jacobs, se pasean sobre ellos. La Sala Penal Nacional, lo que ha creado su propia doctrina, su propia jurisprudencia, que obviamente no es vinculante. Su propia interpretación han hecho ellos. En el sentido de que, si vamos a condenar, ustedes, abogados de la parte civil, abogados de derechos humanos, demuéstrenme que esta persona ha estado en el lugar de los hechos. Obviamente que eso no va a suceder nunca. Por y supuesto. Te doy otro dato, Miguel. Otra tendencia de la Sala Penal Nacional es, en otro caso de violación de derechos humanos, hace poco ha absuelto a militares, en donde se ha comprobado con declaraciones testimoniales en gran cantidad, referencias muy concretas, que dos personas ingresaron a una base militar, dentro de un grupo de 10 ingresaron a una base militar y luego nunca se supo más su paradero. Por decir, de los 12, 10 salieron y 12 quedaron, ¿correcto? Claro. Pongo como ejemplo. ¿Y qué pasa? Que sobre ese paradero nadie sabe, pero los demás testigos que sí lograron salir, se les dio libertad. Decían, narraban cómo estaba vestido, cómo lloraba, cómo gritaba, cómo le pegaban. Y sin embargo, la sala los absuelve a los militares porque dice que, si bien es cierto, está acreditado el delito, está acreditado que hay un delito de desaparición forzada, hay un delito de secuestro según el código anterior, pero no está acreditada responsabilidad de los militares porque no hay un parte, no se ha encontrado un parte escrito de ingreso de los detenidos. Yo te hago una pregunta, Miguel. Cuando hay un estado de emergencia, cuando se capturan a presuntos subversivos, ¿quiénes son los que tienen el control absoluto de la zona de emergencia? Los militares, claro por que tanto, sí. Por tanto, ellos nunca van a ver y nunca existe un parte de ingreso de detenidos. No, pues. Entonces, imagínate, están aplicando esa esa forma de precedente. Le están buscando entonces, tres pies al gato. Parte de ingreso no se demostró que estuvieran en claro. la base, a pesar de los testimonios, merece absolver. O sea, la duda favorece al procesado siempre y cuando sea militar o sea policía. Pero para la Sala Nacional Penal Nacional, cuando hay una duda con respecto a si es una persona procesada por el delito de terrorismo, la duda favorece al Estado, no al presunto terrorista, sino al Estado. Sin haber comprobado, dejemos algo claro, Juan José, sin haber comprobado de que quien está siendo acusado no ha sido comprobado que sea terrorista. Nos referimos a ese tema, ¿no es cierto? Porque hay terroristas convictos y confesos que han dicho, sí, yo pertenezco al grupo terrorista y ellos están condenados. ¿Okay? Ellos están condenados. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando hay una duda, cuando tienes testimonios contradictorios que presuntamente indican que una persona es ha participado en un acto terrorista, cuando tienes no sindicaciones de ningún policía que lo haya visto directamente que ha participado, cuando un testigo clave se desdice en juicio oral, inclusive en una confrontación, dice, esta persona no es. Esa duda, que si se trata de un militar, la sala penal, con esa duda lo absuelve, por la aplicación del principio constitucional del indulto por reo, la duda sobre ese reo. Okay. Pero cuando se trata de un presunto miembro o persona procesada por el delito de terrorismo, esa duda ya no le favorece al reo, esa duda le favorece al Estado, por lo tanto tiene que condenar. Okay. Entonces, situaciones así no pueden estar manejándose en una sala penal nacional que anteriormente venían teniendo sentencias bastante interesantes, bastante importantes, sobre todo alertar, Miguel, hay un tema que no se está dando cuenta mucho en los medios de comunicación y creo que esta es la oportunidad para que ustedes también sepan, que es la sentencia del caso Fujimori, una sentencia que en diferentes foros internacionales, la sentencia del doctor César San Martín y compañía, todos los vocales que intervinieron, Prado y Príncipe, es una sentencia modelo para todos los foros de Latinoamérica. Sí. Y cuando vienen expertos internacionales a decirnos, ustedes han avanzado en justicia de derechos humanos con esta sentencia, ¿nosotros qué le decimos? Esa sentencia ha sido una golondrina, porque nunca se ha aplicado la Sala Penal Nacional. No, si bien es cierto, la sentencia del caso Fujimori no tiene precedente ni efecto vinculante, es una sentencia de la Corte Suprema. Claro, la Corte Suprema, pero por supuesto. Los fundamentos no han sido utilizados, al contrario, están dando pie a que se utilicen otros argumentos diferentes a los de este tribunal, que con mucha importancia y respetando la garantía del debido proceso, sentenció y estableció la responsabilidad a título de autor mediato, autor intelectual de Alberto Fujimori, donde no se exigía pruebas, claro, digamos, donde no se exigía manuales, no se exigía nada. Digamos, sin embargo, la Sala Penal Nacional tiene otra jurisprudencia que es diferente y obviamente está absolviendo a muchos militares. Okay, si bien es cierto, lo resuelto por César San Martín y el Tribunal Supremo que él presidía no es vinculante, pero la uniformidad de criterio, ¿no? La uniformidad de criterio, Juan José, prima pues sobre todas las decisiones que pueda tomar la Sala Nacional sobre casos como estos, que ya son conocidos, ¿no? Sino cuál fuese la situación de que organismos internacionales quieran estudiar, por ejemplo, la sentencia Fujimori. ¿Me dejo entender? Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, sí, te digo, Miguel, sí, disculpa que te corte, un criterio que está siendo evaluado y que ha sido reforzado por la Corte Suprema de la República y emitido en algunas resoluciones absolutorias de parte de la Sala Penal Nacional, es en los casos de delito de desaparición forzada. ¿Qué sucede? El delito de desaparición forzada comete un funcionario público. Funcionario público obviamente es el militar o el policía que no da información sobre el paradero de la víctima, ¿correcto? ¿cuál es el criterio de la Corte Suprema en su pleno jurisdiccional 6/2009 o de la Sala Penal Nacional en sus resoluciones en los casos de violación de derechos humanos? Que si el militar pasa a la situación de retiro o pasa a la situación de, o sea, de jubilación, mejor dicho, ya no es funcionario público, por tanto, ya no es pasible ser autor intelectual o mediato del delito de desaparición forzada. Pero no se puede extinguir la pena por ese sentido. Por supuesto, Miguel. Esa persona es increíble. En su momento, cuando ejerció el cargo... Cometió un error. Juan José, bajo esa premisa... Entonces, por supuesto. Bajo esa premisa, entonces el funcionario público que le roba al Estado y deja de ser funcionario ya no puede ser denunciado. Mira, yo creo que al final van a hacer esa extensión. Claro. Algunos abogados que defienden casos de anticorrupción, porque esa es la tendencia del fuero privativo, perdón, la tendencia de la Corte Suprema y la tendencia de la Sala Penal Nacional. No, eso sería imperdonable. O sea, no puede ser que un actor intelectual, para ser sancionado, para ser sentenciado, tenga que estar en el lugar de los hechos. Pues si fuese así, entonces Fujimori y Montesinos no serían responsables. Así es. ¿No es cierto? Yo creo que si hubiese sido juzgado por la Sala Penal Nacional, estaría libre. Fujimori y Montesinos, ¿no? Porque no se cumple ese requisito básico de ellos. Claro. Ahora, lo grave es que se está sentando una serie de sentencias, ese precedente que puede convertirse más adelante en un precedente vinculante, y eso sí afectaría para cualquier caso de derechos humanos, porque un precedente vinculante tiene efecto de que va a ser aplicado por los órganos de inferior jerarquía, es decir, la Sala Penal Nacional. Así es. Bueno, qué pena que el Tribunal Constitucional y la Sala Penal Nacional nos hayan convertido en poco tiempo en situaciones de aberración jurídica las decisiones que han tomado. Yo lamento mucho esta situación y entiendo la frustración también de aquellos que están del otro lado tratando de hacer justicia sobre temas de derechos humanos. Juan José, esto debe ser frustrante, ¿no es cierto? Así es, definitivamente, ¿no? Así como yo te puedo haber dicho muchas cosas de la Sala Penal Nacional, lo relevante sí, y eso siempre lo he comentado en diferentes foros, es que también, como critico, también puedo decir el único alcance positivo que ha dado la Sala Penal Nacional ha sido enmendado por el Tribunal Constitucional en su última resolución que ha emitido por un caso de habeas corpus de un procesado de la comarca. Es en el sentido que la Sala Penal Nacional sí consideraba todos estos casos judicializados por la Comisión de la Verdad, casos cometidos en la década de los 80, como casos de delitos contra la humanidad. Sin embargo, correcto, para el TC ahora ya no. Sí, pues. Esos son casos comunes. Y son casos comunes. Un homicidio común. Y por tanto, nuestra norma dice, bueno, hay que aplicar la regla del Código Procesal. Y en cuanto se acaba el proceso, ya te dice efectivamente, el 2012 acaba el proceso de comarca. Un caso que tiene más de 100 personas entre testigos, agraviados, procesados y peritos, tú date cuenta, Miguel, 2 años creo que a audiencias, una por semana de 1 o 2 horas, claro, no lo vamos a hacer en 2 años. Quiere decir que estamos a punto de vernos que esta figura del caso a comarca también pueda presidir parece... un precedente muy gravísimo para los casos de violación de derechos humanos. Parece que esto fuera... Por ejemplo, el día de hoy también, a las 4 de la tarde, si bien es cierto, no es un caso del Instituto de Defensa Legal, es un caso de COMICET con la Comisión Episcopal de Acción Social, un caso Parco Pomatambo, es un caso muy similar al caso a comarca. El día de hoy hay, a las 4 de la tarde, una lectura de sentencia. Vamos a ver a quiénes van a condenar y bajo qué criterio van a condenar. Ahí también están policías y militares involucrados. ¿Hay militares involucrados ahí también? Hay militares y policías involucrados en este caso Parco Pomatambo, que a las 4 de la tarde de la Sala Penal Nacional dictará sentencia, una resolución. Y la verdad que no, las expectativas no son muy grandes, al contrario, es una suerte de incertidumbre de qué es lo que va a resolver la sala, o si va a absolver a todos o va a condenar a los, solamente siguiendo su criterio y raciocinio, a los autores directos, y va a absolver a los intelectuales porque no estuvieron en el lugar de los hechos. Claro. ¿Te das cuenta cómo va cambiando la medida, ¿no? Nuestra predictibilidad en el caso específico de la Sala Penal Nacional. Muy bien, Juan José, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy didáctica tu explicación y esperemos que el Tribunal Constitucional reflexione, pues, porque el Tribunal no está hecho para crear nuevas leyes ni para dar nuevas normas en temas jurídicos, por el contrario, está para hacerse respetar la Constitución, y la Constitución tiene como fin supremo la vida humana, que eso es lo más importante, y eso parece que ha quedado de lado. Gracias, Juan José, y esperemos tener pronto resultados. Bien, ha estado Juan José Quispe, el abogado de IDL con nosotros. De alguna manera, pues hemos tratado de ser lo más didácticos posibles respecto al caso Ancomarca, que parece ser, según el Tribunal Constitucional, su última resolución, donde dice que eso no son delitos de lesa humanidad, sino son delitos comunes contra el cuerpo y la salud, luego del asesinato de 69 campesinos a mando de miembros del ejército. Benedicto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? ¿Estás, qué novedades? Estás muy elegante hoy día, Miguel, ¿eh? Muchas gracias. Sí. Las audiencias nos obligan a estar así. Bien, hoy hay un tema que creo podrás tú mejor que nadie reflexionarnos, el caso que senderistas utilizan a niños y adiestran a niños para ser parte de sus comités de lucha nuevamente. Pero este es un tema que ya se sabía, se conocía y no se ha tomado ninguna medida, ¿no? Porque una televisora logró ingresar al campamento del camarada José y filmar a los niños. Ahora, estos niños no son cualquiera, tienen una... se les considera dentro de Sendero como los hijos de la guerra. La mayoría son hijos, sobrinos, primos, uh-huh, hermanos de los mismos senderistas, porque tú ves ahí, Miguel, que en el BRAE ese grupo está más de 20 años. Estamos, ¿sí?, hablando de más, hasta 30 años posiblemente, ¿no? Sí, efectivamente. Y ahí han nacido, han crecido. Han crecido, han formado, sí, ¿no? Entonces se veía venir esta situación. Esos son hijos de la guerra. La mayoría son el hijo de Alipio, el hijo de José, de una combatiente fallecida. Sí. O sea, son los llamados hijos de la guerra. Que podrían tomar luego... el rumbo de estos grupos senderistas, ¿crees tú? Yo creo que ya los vienen utilizando como pioneros. Sendero siempre utilizaba a los menores como pioneros, uh-huh, para ciertas actividades de recojo de información, por ejemplo. A veces se metían a las comisarías o se iban a los cuarteles, empezaban a lustrarle zapato a los oficiales y, claro, poco a poco iban conociendo, sacando información. Uh-huh. No, son los llamados pioneros que sirven incluso para como campanas en las emboscadas, en los atentados. Pero veo que aquí también ellos ya usan armas, sí, participan, sí, participan en los atentados. Ya prácticamente los adiestran para, bueno, eso. Esto ya era conocido. Ya. Lo que pasa es que hay una inercia, una desidia por parte del gobierno. No, que nuevamente ha salido la información y recién ahora se están preocupando de que hay menores. Hay niños en Sendero que están cometiendo crímenes incluso, ¿no? A nivel mundial es preocupante, porque la opinión pública, claro, internacional, hablemos así, dice, ¿cómo? ¿Niños combatiendo en Sendero son parte de la guerra interna en un país? ¿Y qué cosa hace el gobierno? ¿Qué está haciendo el Ministerio de la Mujer, por ejemplo? ¿No? Que tienen que ver con los niños, pero yo te digo, estos son hijos de la guerra, no son cualquier niño, ¿sabes? Bueno, definitivamente hay que andar con cuidado. Bien, hay una nota también interesante, y esto es, pues el día de ayer se propaló en un medio de comunicación, pues resulta que el legislador aprista Edgar Núñez Román otra vez está en problemas, una vez más sus vínculos con la Universidad Alas Peruanas le pasan la factura. En esta ocasión un asesor del referido parlamento fue denunciado por haber comprado facturas fraguadas para que dicha casa de estudios pudiera justificar gastos que nunca realizó. Un informe del programa Cuarto Poder puso al descubierto el caso de Ricardo Rivera, quien en los últimos años se dedicó a venderle facturas fraguadas a Wilder Trujillo, asesor de Núñez, quien a su vez es rector de Alas Peruanas de Nica y propietario del terreno que ocupa esta casa de estudios en dicha jurisdicción. Según testimonios de Rivera, el ilegal negocio consistía en venderle a personas vinculadas a la referida universidad facturas por compras que no se realizaban, a cambio de ellos le paguen un porcentaje, el 5% del total facturado. Agregó que Núñez estaba al tanto del negocio. Le permitía además a la universidad ese negocio, según denunciantes, evadir impuestos y tapar el desfalco que estarían cometiendo sus autoridades con fondos que provienen de la cooperativa Alas Peruanas, que le pertenece a la Fuerza Aérea del Perú y también a otros miembros del ejército. Así que parece que aquí la situación está realmente fea, ¿no? Rivera ha dicho que es consciente de que ha ocultado ilícitamente y que está dispuesto a asumir su responsabilidad. Agregó que él tendió una trampa a Trujillo para demostrar que también está involucrado y que, según sus palabras, lo cerró con 60,000 soles. Por ello, dicha casa de estudios lo denunció por apropiación ilícita, chantaje y extorsión. En el informe se buscó el descargo de Núñez, pero este se alteró y no quiso responder. Bueno, un congresista más que se hace la vista gorda ante otro negociado, ¿eh? Que fue un congresista ayudando a que una universidad no pague impuestos, defraude al fisco, ¿no? Y encima, congresista de la República. Oye, ¿cómo se molesta cuando lo entrevistan? Se molesta. Pregúnteme sobre cuestiones legislativas. Tiene que ser preso. Quien defrauda al Estado es un delincuente. O sea, no digo que sea él, pero solamente quiere que le pregunten sobre cuestiones legislativas. Pues, ¿no? Es su función del legislador, pero no quiere que le pregunten sobre una factura. Bien. Bien, Benedicto, nos queda poco tiempo. Yo quería consultarte algo importante. ¿Cómo evalúas tú este crimen de este muchacho Jorge Antonio Parihuamán, que fue victimado por sus dos amigos, de estos llamados muchachos góticos, ¿no? Sí, efectivamente, es algo increíble. No sabíamos que existían este tipo de sectas, ¿no? Sectas son sectas, claro. Es una secta, ¿no? Diabólica, ¿no? Son sectas diabólicas que hacen ritos diabólicos, ritos, y todo esto, ¿no? Ahora, psicología, todo esto, muchachos. Centrémonos un poco en la responsabilidad de los padres, por ejemplo, ¿no? Porque indudablemente ellos tienen una indumentaria, unas costumbres, unos hábitos que lo hacen fuera de lo común, pues, ¿no? Claro. Entonces los padres tienen que estar atentos a estas cosas, pues, porque estas relaciones peligrosas, hablemos así, derivan en estas muertes, ¿no? Uh-huh. En estos crímenes, ¿no? Y el móvil dicen que ha sido porque era un tipo pegalón. Sí, sí, ¿no? Parece. Es lo que dicen ellos, ¿no? Así. Que era abusivo, que los agredía, claro. Los tenía amenazados. Y por eso lo mataron. Caramba, si fuera por eso, pues se matarían a medio Perú. No, indudablemente acá hay algo más. Puede haber drogas, puede haber otras cosas más. Porque puede ser algo realmente esquizofrénico, psicológico, que haya podido afectar pero esos temas en masa. Estas sectas, de una u otra manera, se inclinan hacia el abuso de las drogas. Pues, ¿no? Uh-huh. Algo ha pasado ahí, ¿no? Que los ha desequilibrado. De por sí eran desequilibrados, ya. No son normales, ¿no? Pero vayamos allá, los padres, los hermanos, pues, también, que dejan que estas cosas prosperen. Podría, ¿no?, volver a pasar esto. Claro. Otra vez. Estas sectas ya hay que tomar en cuenta para que evitar que sucedan estas cosas, ¿no? Muy bien. Muy bien, señores. Y sigue la huelga, Miguel. Sí, ¿no? Sí, bueno, tú sabes. ¿Qué cosa has escuchado últimamente? La tregua de 4 días, el Congreso de la República no le dio solución al tema del aumento de sueldos del trabajador judicial y pues han decidido replegarse y continuar. Oye, dime, pero los fiscales, por ejemplo, estos personal de que trabajan en las fiscalías, yo le preguntaba, ¿y usted por qué no reclaman? No se unen. ¿Están contentos ustedes con su sueldo? No, me dice, lo que pasa es que los dirigentes que tenemos no funcionan. Sí. Dice, porque también tienen los mismos problemas. Los sindicatos no funcionan. Pues bueno, pero ahora es el Poder Judicial. Ah. No dudes que mañana la fiscalía se va a replegar a este paro. O salvo que ellos estén contentos con su sueldo, tengan todas sus necesidades básicas satisfechas. Sí, definitivamente algo. Que yo lo dudo. Sí. Yo también. O sea, pero va a afectar una vez más la situación judicial del país por una cuestión no muy clara del gobierno, y lamentablemente quienes vamos a pagar las consecuencias somos, pues, los litigantes, ¿no? Y las madres de familia que esperan sus resoluciones de pensión de alimentos, y quienes tienen que salir ya de prisión y que todavía Y los abogados también, que se toman vacaciones forzadas, ¿no? Sí. También hay vacaciones forzadas para los hombres del derecho. Muy bien, señores, nos tenemos que despedir. Mañana regresaremos con más información. Vamos a ampliar más noticias respecto a lo que hemos estado tocando hoy en el programa y también para absolver sus consultas, Benedicto. Así que mañana estaremos nuevamente con nuestros oyentes. Yo le envío un saludo a mi esposo. Hoy estamos aniversario, así que un besito a mi esposa. Muy bien. Y a mi hijito, a Miguel Ángel Santiago, que está escuchando la radio, seguro. Un beso, los quiero mucho. Nos despedimos, señores. Regresamos mañana. Permiso. Gracias por su sintonía. Hasta aquí, Juez Justo.